Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Cuatro minutos pasaron de las 8 de la mañana y arrancamos esta edición de Una Buena Día Lunes. Cuesta arrancar. Bienvenido, Mariano Félix, al aire de Radionauta. ¿Cómo andas, Marina? Muy bien. ¿Cómo pasaste el finde? Bien, agitado. Está muy bien. Sí, viste que el lunes habría que cambiar como el esquema de las semanas y que la semana arranque el martes, yo creo. Sería lindo. Y ahí... sería un poco más sencillo retomar. Sería lindo. Tenemos una semanita corta, igual hay que recordar. Este lunes tan difícil, hay que recordar que tenemos 3 días hábiles. ¿Viste? Estas son las pequeñas ventajas de ser un país católico. Pero bueno, es así. Tenemos 16 grados hacen nuestra ciudad. La máxima para hoy, 19 grados. Qué bien, va a estar lindo. El día de ayer fue bastante caluroso, yo creo que llegó como a 30 grados en algún momento. Había mucho sol, fue un lindo domingo. Pero bueno, de a poquito el otoño se tiene que empezar a imponer sobre las temperaturas veraniegas. Y aparte ya se empieza a notar que te levantás y ya está más oscuro. Sí, eso es triste. Esa es la peor parte de que venga el invierno. Levantarte de noche, sí. Para el que se levanta bien tempranito a ir a estudiar, a ir a trabajar, a ir a hacer algo... la verdad que es difícil levantarse de noche. Sí. Es bastante, bastante complicado. Pero bueno, viste, la Argentina no tiene, viste, siempre nos trae novedades, nos trae cosas raras y nos trae información. ¿Sabes qué estuvo pasando en estos últimos días, estas últimas horas? ¿Qué es lo que estuvo pasando? Mira, contame. Según la información que nos ha llegado, tenemos acá informantes claves en muchos lugares del mundo, se estuvo realizando la asamblea anual del FMI. En la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Y ahí, obviamente, bueno, la Argentina, que está como atado de pies y manos por parte del FMI, mandó a sus principales referentes. Estuvo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Estuvo también el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Y, bueno, estuvieron ahí hablando con funcionarios del fondo, tratando de, bueno, de terminar de afinar los detalles del acuerdo que ya está firmado, que está más que ratificado. Y también buscando, bueno, algunas alternativas para tratar de que ese acuerdo con el fondo no colapse las posibilidades de que el gobierno llegue a ganar las elecciones de octubre. Entonces fueron en ese sentido a acordar alguna flexibilidad mayor al programa ya acordado con el Fondo Monetario. Lo que sí dijeron es que dieron ahí algunas declaraciones porque el presidente de la Nación en estos días va a estar dando algunos anuncios económicos, pero dijo no va a incluir ningún cambio en relación a las medidas, al paquete de medidas que se acordó con el FMI. No hay ninguna modificación en eso. Dijeron, nosotros siempre charlamos con el fondo para ver ¿qué instrumentos adicionales podemos tener para transitar mejor este camino difícil? Siempre lo charlan, lo aclararon, no hacen nada sin charlarlo con el fondo y aparentemente no habría ningún cambio en estos acuerdos que se han hecho de supuestamente intentar llegar al déficit cero este año. Exactamente, lo que están teniendo algunas dificultades porque como la economía está en caída libre, la recaudación de impuestos está también cayendo mucho y se está haciendo cada vez más difícil alcanzar ese objetivo. Y el otro problema que tienen, que es lo que están discutiendo ahora respecto a la cuestión de inflacionaria, son estos que van a anunciar. Hace una semana que vienen diciendo que van a anunciar, vamos a ver cuándo lo anuncian. El anuncio más largo de la historia, el anuncio más anunciado de la historia. Van a anunciar algunas medidas vinculadas a algún tipo de congelamiento de precios o alguna cosa por el estilo. Vamos a ver de qué se trata en estos días. Supuestamente yo escuché que el miércoles Macri va a dar una conferencia de prensa para anunciar esto. El día después, de mañana martes, se va a anunciar el índice de inflación de marzo, que va a ser bastante explosivo por lo que se espera. Otra, ¿sabes?, que estuvo ahí dando vueltas por Estados Unidos y por la misma ciudad, por Washington, fueron varios ministros y exfuncionarios, entre ellos y ellas estuvo Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Defensa y Seguridad, ¿no? Sí, Seguridad es ahora el nombre que tiene el ministerio, la ministra de Seguridad, y estuvo, bueno, ahí dando charlas en una serie de universidades, entre ellas en la Universidad de Georgetown, y bueno, y tuvo así palabras duras, podríamos decir. Polémicas, poco académicas para un encuentro tan académico, para en la conferencia de Masters Argentina, donde había bastantes argentinos que están estudiando en Estados Unidos. Bueno, dio una charla y dijo: nosotros sabemos que hoy estamos jodidos con la inflación. Bueno. Así dijo, esa fue la frase. El concepto técnico. El sincericidio de la ministra de Seguridad. Y bueno, y estuvo ahí diciendo que en realidad eso, que el problema, dijo, va en realidad no es la inflación, dijo, va mucho más allá. No aclaró mucho cuál era el problema. Dijo que se ha achicado porque ha estado gobernada durante años y años y décadas por mafias. Mira. Como que ya ese recurso está como un poco agotado. Un poco agotado y es como que aparte estos que gobiernan en este momento parece que no formaron nunca parte de esas supuestas mafias que han gobernado el país. Ellos jamás. Siempre vivieron en otro país y no tuvieron nada que ver con esto. Lo que más me preocupa en realidad, más allá de, digamos, de las declaraciones de Bullrich, son estos rumores que circulan de que podría ser candidata a vicepresidenta de la nación. No lo negó. No quiero que te asustes, pero no lo negó. No. Lo que sí aclaró es que no tuvo ninguna señal del presidente para que ella lo acompañe en la fórmula, pero dijo, bueno, por supuesto, cualquier cosa que me pida yo voy a estar ahí, lo voy a hacer. Claro, viste, estaba pensando, viste cuando lo llamaban a Batman y hacían una señal luminosa que se proyectaba en el cielo y aparecía el símbolo de Batman y ahí a Batman se daba cuenta que lo estaban llamando. ¿Estará esperando una señal de este tipo, Bullrich? Esperemos que nunca llegue esa señal. Esperemos que no. Seguimos en Una Buena por Radio Nauta 106.3 MHz, transmitiendo del Centro Social Político Cultural Olga Vázquez. Y se pueden comunicar con nosotras y nosotros al 4516917, que es el teléfono fijo. Y después está el teléfono para mensajes de texto, etcétera, el teléfono con WhatsApp, que nos pueden mandar al 221-670-5190. Y luego, obviamente, nos pueden escuchar o por las radios, viejas radios de transistores con antenita, o si no, nos pueden escuchar por radionauta.com.ar. Ahí nos pueden, también pueden escuchar las notas anteriores. Obviamente nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y otras redes sociales. Y también nos pueden escuchar a través de las aplicaciones de teléfonos celulares, tipo TuneIn y esas cosas. Muy bien. Vamos a seguir hasta las 10 de la mañana con las noticias y ahora vamos a escuchar Mon Laferte Primaveral. Más que estar desnudos, miedo a tumbarme en la cama. A veces me aburre la vida. Tú me haces más bellos los días. Buscamos una buena en un pajar de malas noticias. Títulos en una buena. Continúa la persecución a las madres de Plaza de Mayo. En el día de hoy está previsto el allanamiento a la sede de la organización Madres a instancias de un pedido hecho desde el Ministerio de Justicia de la Nación, con la excusa de hacer un inventario del archivo histórico de las madres, lo cual supondría la apropiación de todo el material de 42 años de lucha por los derechos humanos. Las madres denuncian el hecho como parte de una persecución del gobierno de Mauricio Macri y convocan a concentrar a las 10 de la mañana en Hipólito Yrigoyen al 1584. Choque en Carmen de Areco, 8 muertos. 8 personas murieron y otra resultó herida de gravedad el sábado a la madrugada al chocar 2 automóviles en la ruta 7 en Carmen de Areco. Ocurrió a la 1 de la madrugada a la altura del kilómetro 134, donde un vehículo que trasladaba a 4 mujeres y otro en el que iban 5 ocupantes que se incendió por completo. La única sobreviviente del hecho fue trasladada al hospital local con heridas de consideración. El 24 de marzo, en la misma ruta, fallecieron 9 personas al chocar un camión con una camioneta en la que viajaban, en la caja descubierta, 16 personas. El gobierno argentino no dejó aterrizar un vuelo de Caracas. El encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en la Argentina, Juan José Valero, denunció que el gobierno de Mauricio Macri no permite la llegada de un avión de Caracas destinado a repatriar ciudadanos venezolanos. La medida afecta a 90 personas. Los ciudadanos iban a viajar en el marco del plan Vuelta a la Patria que auspicia el gobierno de Nicolás Maduro. Ese programa permite la repatriación de venezolanos de todo el mundo a su país. Atacaron a una testigo del caso María Cash. Julia Leal, la testigo que estuvo cautiva junto con María Cash, desaparecida en el 2011, volvió a denunciar torturas y debió ser hospitalizada. Le escribieron en su cuerpo con un cuchillo un mensaje mafioso. Hace un año ya había sufrido un ataque similar justo después de declarar contra los policías, a quienes vinculó con el secuestro y muerte de María Cash. En su declaración, Leal dijo que fue víctima de trata y que en ese contexto es que coincidió con María Cash, a quien aseguró haber visto viva. En nuestra ciudad, los chicos de barrios pobres toman la mitad de la leche que necesitan. Así lo afirmó una ONG local, La Plata Solidaria, que realizó un relevamiento en algunos barrios de la ciudad, como El Mercadito, San Carlos, Los Hornos y Altos de San Lorenzo. Concluyeron además que muchas familias reemplazan la leche por productos más económicos como el mate cocido o el té. El 68% de los niños considerados reciben un vaso de leche diario en los comedores, merenderos y escuelas de la zona. Estos datos se dan a conocer en momentos en donde el precio de los lácteos sufrió aumentos de hasta el 40% entre marzo y abril y la escasez de las marcas más económicas. Sueldos de indigencia en la Municipalidad de La Plata. Tras el acuerdo firmado por el intendente de Cambiemos con el Sindicato de Trabajadores Municipales y UPCN, el salario promedio en abril estará debajo de los 10.000 pesos. En cambio, el sueldo del alcalde llega a los 148.000 de bolsillo mensual. Ah, bueno, bien. Según datos oficiales, de los 5.800 empleados con que cuenta el municipio, sin contar a los cooperativistas, que apenas, son bastantes, que son un montón, prácticamente la misma cantidad, apenas el 25% es parte de la planta permanente, mientras que los 4.300 restantes representan 74% de los trabajadores en situación de precarización laboral bajo la figura de planta temporaria mensualizada. La canasta básica publicada por el INDEC estableció la línea de indigencia arriba de los 11.000, por lo que se estaría concluyendo que la mayoría de la planta municipal tiene salarios de indigencia. Era hora de una buena. San Lorenzo se convirtió en el primer club en profesionalizar el fútbol femenino. 15 jugadoras mujeres firmaron el pasado viernes contratos profesionales por primera vez en el fútbol argentino en el club de San Lorenzo. Entre ellas, Macarena Sánchez, una de las referentes de la lucha por la profesionalización del fútbol argentino. Recordemos que en marzo la AFA llegó a un acuerdo con futbolistas argentinos agremiados y agremiadas ahora para la profesionalización del fútbol femenino y anunció que destinará 200.000 pesos mensuales a cada club. El Ciclón, San Lorenzo, sentó un precedente histórico esperando que se tome como ejemplo para las demás instituciones. El proyecto para legalizar el aborto ya tiene fecha de presentación. Será el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Será la fecha esta en la que se presentará una vez más el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que las integrantes de la por parte de las integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La nueva fecha de presentación fue acordada en un plenario de la organización de la que participaron además diputadas nacionales, integrantes de organizaciones sociales y colectivas de mujeres. Se introdujeron algunas modificaciones al texto del proyecto que en 2018 obtuvo media sanción en diputados. Veremos cómo se da este año esa gran batalla, va a ser interesante. Vamos a escuchar un tema musical, ¿querés? Marí. Vamos a escuchar a Eliu Pena, Mi Barco. Los mantienen ocupados, los mantienen encerrados también. Pobres monos que parecen tan humanos, como a veces me parece al revés. Beberé libre a mi hermano o lustrándole el zapato a algún tirano. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Mi barco va a Estocolmo. Entré al jardín del bicho raro y tenía todo el mundo bajo el pie. Yo por suerte soy de goma y me escapé. Y además unas florcitas le afané. Y el guardián de aquellas flores era un pavo con sus plumas muy borracho de poder, reprimiendo a los gurises con un palo, como aquellas viejas que no pueden ser y que les dicen a las niñas cuando juegan: no se agacha porque se ve la bombacha. Y mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Párenla con los discursos elegantes de moral y de política también. Córtenla con los valores decadentes, porque entonces nunca vamos a estar bien. Mi barco va a Estocolmo. farsantes. Uy, que se odian, pero se tratan de usted. Mi barco a Estocolmo. Mi barco. Mi barco a Estocolmo. Mi barco. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Revista La Pulseada de Abril. La tercera parte del informe sobre abusos sexuales en instituciones católicas. 30.000 pañuelos en mosaicos. Una campaña por la memoria. Inundación de 2013. La pelea judicial. Un retrato de historias de vida de senegales en La Plata. Y más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar. FM 106.3. Estamos en el lugar correcto y a la hora indicada. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Minutitos faltan nada más para las 8:30 de la mañana. Seguimos despertándonos acá un poco al aire y tenemos del otro lado del teléfono a Pedro Garay, nuestro columnista deportivo. Pedro, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bien, acá andamos. Acá andamos. Bueno, el lunes pasado charlábamos un poco, estaba por arrancar la Copa de la Superliga, el viernes pasado ya arrancó. Y bueno, contanos un poco los resultados. Bueno, es así. Arrancó este nuevo invento de AFA. Está bueno porque sigue habiendo fútbol. Recordemos que terminó la Superliga la semana pasada. Ya había campeón, el campeón había sido Racing. Y hasta que arranque la Copa América, que disputan las selecciones sudamericanas, falta un buen trecho. Así que la AFA resolvió crear una copa para unir estos dos periodos de tiempo. Y esa es la Copa de la Superliga, la copa que reparte una plaza a Copa Libertadores, una plaza a Copa Sudamericana, y que efectivamente comenzó el viernes pasado, y la abrió un equipo platense, la abrió Gimnasia, enfrentando como local a Newell's Old Boys de Rosario, con mala fortuna. Hubo mala fortuna en general para los equipos platenses en este inicio de la Copa de la Superliga, en este debut. Para siempre quedará en la historia del fútbol que ambos equipos platenses debutaron en este torneo con derrotas y en casa, además, lo cual es, por supuesto, teniendo en cuenta que es un torneo a eliminación directa y donde cuenta el gol de visitante, y teniendo en cuenta que ambos perdieron como locales, una mala noticia para el porvenir para de ambos equipos. Exactamente, para el porvenir de los equipos platenses. Gimnasia perdió un partido increíble, porque más allá de que no tuvo un gran desempeño, de que está ya básicamente mirando en el horizonte al semestre que viene, a la espera de rearmarse, pensando que tiene un torneo muy difícil, pensando en los promedios, que arranca bastante abajo en los promedios, tiene que esperar los equipos que asciendan, pero básicamente Gimnasia va a arrancar entre los equipos que ya están, segundo en los promedios, desde abajo, debajo de Gimnasia Estañul, así que se enfrentaban dos de los peores equipos de los últimos años. Pero yo creo que Newell's sigue teniendo, no los equipos de Rosario en general, más allá de las crisis que suelen atravesar, siguen teniendo algo más en sus planteles, siguen teniendo jugadores caracterizados que son parte de los planteles simplemente por una cuestión pasional. Newell's vino con un equipo que por nombre era superior al de Gimnasia, en juego no lo fue, fue un partido parejo, Gimnasia tampoco pudo hacer valer su localía. Pero el partido termina rompiéndose en el minuto 52, es decir, del segundo tiempo, ¿no? En el minuto 7, minuto 8 de adicional, hay un penal para Newell's, lo patea Maxi Rodríguez, y así es como Newell's consigue la ventaja, ¿no? La verdad es que más allá de que el 0-0 no hubiera sido un gran resultado como local para Gimnasia, creo que hubiera dejado más abierta la serie, sobre todo teniendo en cuenta esto que decíamos, ¿no? Del gol de visitante. El gol de visitante va a resultar clave en la definición de las series porque no vale doble, como se dice habitualmente, pero en caso de igualdad no se va a penales, sino que se tiene en cuenta quién marcó más goles de visitante. Y Pedro, ¿esto tiene algún tipo de consecuencia? Ahí veíamos que a algunos jugadores de Gimnasia se les vencen ya los contratos. ¿Esta derrota tiene algún tipo de consecuencia en esos contratos que se tienen que renovar? No, los contratos van hasta el final del torneo, creo que incluso la mayoría de los contratos están estipulados hasta fines de mayo, principios de junio, digamos, hasta junio de este año, así que nada, la idea es que aún si pasa la ronda Gimnasia, se las tendrá que ver peludas la semana que viene, esta semana, en Rosario, pero todavía tiene una chance, ¿no? Por supuesto, tiene una chance importante de pasar, depende básicamente de sí mismo, tiene que ganarle a Newell's y nada más, si pasa, seguirá teniendo el mismo plantel. Lo que sí, por supuesto, empiezan las charlas, ¿no? De las renovaciones, de podremos mantener Hurtado, qué va a pasar con algunos jugadores que empezaron a mostrar algunas condiciones, van a ser vendidos porque el club necesita dinero, van a quedarse, qué va a pasar con los jugadores relegados, se van a quedar a pedir un puesto, van a pedir el pase, van a irse a préstamo, y por supuesto, quién va a llegar a reforzar este plantel, ¿no? Gimnasia parte de la necesidad de un número 9, teniendo en cuenta que Santiago Silva es un veterano goleador de muchísima sapiencia y capacidad, pero bueno, por supuesto que en los últimos años de su carrera, Gimnasia necesita un hacedor de juego, habrá que ver qué pasa con algunas de sus opciones que están actualmente en el plantel, pero pareciera que varios se van a ir. Hay varios problemas, ¿no?, para resolver para Gimnasia. En los próximos días, si Gimnasia pasará la ronda, da la sensación de que esas conversaciones se van a aplazar un poquito, ¿no? Esperando también el largo periodo de calma que va a haber durante la disputa de la Copa América y su previa. Claro. Recordemos que el torneo vuelve recién en agosto. Sí. Una vez que quedás afuera de la Copa de la Superliga, tenés un periodo muy largo, incluso si llegás lejos en la Copa de la Superliga, tenés un periodo largo para charlar, para generar refuerzos, siempre es mejor estar adelantado, pero tampoco es bueno cuando durante la competencia se generan charlas que por supuesto generan líos. Así que ahí están intentando encontrar un balance los dos equipos platenses, Cochentes también está viendo si renueva Andújar, si no renueva Andújar, hubo una peleita pública la semana pasada, qué va a hacer el Chapo Uraña, quién viene, quién se va, dónde necesitamos jugadores, pero bueno, mientras estás en competencia tampoco está bueno decirle a, no sé, un Esteves, bueno, mira, te vamos a traer un tipo en tu puesto porque vos este año no funcionás. Claro. Bueno, por lo menos el otro equipo platense, en este caso Estudiantes, está jugando mejor, ¿no? Bueno, la verdad es que, o sea, uno se ríe, pero es cierto que, digamos, de alguna manera evolucionó del Estudiantes que no sabía a qué jugaba, a este Estudiantes, ¿no? Yo, digamos, uno puede compartir la idea o no compartir la idea, a mí personalmente esos equipos que salen de abajo, esa modita, no me gusta. Estudiantes puso frente a Banfield varias veces el resultado en peligro por intentar salir jugando de abajo, son formas, son ideas, las podemos discutir, pero por lo menos hay una idea. Yo creo que durante el final del ciclo Benítez, una de las cosas que se veía era que el equipo no sabía qué hacer cuando tenía la pelota en los pies y cuando la perdía tampoco sabía cómo moverse. Es como que no estaba clara la idea, no estaba clara la idea táctica Entonces los jugadores vivían en un estado permanente de confusión, dependiendo de algún ataque de habilidad de alguien para resolver algo, o una pelota parada, o la fortuna que rige en el fútbol, porque después de todo esto es el fútbol argentino y tampoco es que hay tanta preparación en ningún lado, tampoco es que hay tantas ideas claras entre los 24 equipos de la primera división, 26 uh-huh. equipos de la primera división. Pero bueno, a pesar de esto, Estudiantes perdió. Y jugó muy, muy mal y generó ciertamente malestar en la gente, no solo por esto que decíamos de la salidita, que es algo que por supuesto al paladar de la gente de Estudiantes y no mucho no lo convence, pero más allá de eso creo que hay fastidio porque Estudiantes no, o sea, tiene jugadores de promesa, tiene una idea, pero no, es como si no lograra plasmar lo que se propone y permanece siendo un equipo medio sumido en una mediocridad de la que no puede salir, ni las pelotas le pasan por abajo a los jugadores, se erran mano a mano, pareciera que hubiera una conspiración, ¿no? Entonces los hinchas se van un poco frustrando con todas estas oportunidades perdidas. Banfield no mostró demasiado, fue superior a Estudiantes de Banfield, pero no mostró demasiado y aún así creo que lo mejor que se llevó a Estudiantes del Estadio Único en el partido disputado ayer domingo es no haber sido goleado, es seguir vivo en la serie, pero claro, habiendo encajado un gol en contra de visitante, así que ahora tendrá que ir al sur de la provincia, a la cancha del Taladro, a la cancha de Banfield, intentando, bueno, ¿no?, ganarle a Banfield, ¿no? Creo que empezar a contar goles y demás en este momento no le sirve, tiene que ir pensando en que tiene que ganar, ganando por cualquier resultado va a tener chances, porque Banfield ganó por la mínima en definitiva, así que 1-0 de Estudiantes colocaría la serie en los penales y a partir de allí cualquier resultado, 2-1, 3-2, bueno, lo clasifica Estudiantes por gol de visitantes, que es el exacto mismo panorama que enfrenta Gimnasia de Esgrima de La Plata, que viajará a Rosario. Ah, eso te iba a preguntar, ¿los partidos son entonces se resuelven por penales, no por alargue, nada de eso? Los partidos se resuelven a largue y penales en caso de igualdad de goles en ambos encuentros. Es decir, no solo si el resultado suma una igualdad, por ejemplo 3-3, uh-huh. sino si ambos clubes marcaron la misma cantidad de goles de visitante. Uh-huh. Si no, se define por gol de visitante. Entonces allí está la gran tragedia, ¿no?, para Estudiantes y Gimnasia en esta fase de ida de lo que son los octavos de final de la Copa de la Superliga, porque los dos cayeron con gol de visitante. Sí, sí, sí. Entonces, Pedro, bueno, se les va a hacer difícil en la vuelta. Algo bueno me pareció, digamos, es que volvieron los equipos visitantes, la tribuna visitante, ¿no? Creo que supongo yo en todos los partidos, yo vi algunos nomás, pero vi que había visitante. Arbitrariedades del sistema, ¿no? En la Superliga no pueden, pero en la Copa de la Superliga sí, qué sé yo, no sé. Funcionó bien, estuvo bueno, el marco la verdad es que es otro. Se vivió aquí en La Plata, en el Estadio de La Plata, se vivirá en la cancha de Gimnasia, salvo algún tipo de aviso de que no se puede, por la cancha, por las. Dice que a veces pasa eso, ¿no? De golpe todos pueden, pero tu club no, porque no tiene los accesos, no sé qué. Así que habrá que estar atento a ese tema esta semana. A priori es con público visitante, también es con público visitante el partido entre Banfield y Estudiantes, así que bueno, los hinchas de Estudiantes que quieren ir a la cancha del Taladro podrán hacerlo también. Y Pedro, y bueno, entonces esto cómo sigue, digamos, las próximas, porque bueno, después de esta primera fecha entran a jugar, digamos, los equipos que están más arriba en la tabla, y ahí tenía una duda yo, los equipos que ya, o sea, hay un montón de estos equipos que están arriba que ya clasificaron a una de las dos copas, digamos, la pregunta es, ¿qué pasa? Digamos, ¿pueden clasificar para la otra copa en caso de que ganen, por ejemplo, este campeonato? ¿O cómo se reparte, digamos, estas dos plazas que vos señalabas? Sí, eso sí. O sea, los clubes que ya están clasificados a la Sudamericana, si salieran campeones, clasificarían a la Copa Libertadores. AFA estipuló que no pueden jugar los clubes las dos copas, que además ahora se juegan en simultáneo, así que relegarían su plaza para la Copa de menor valía, en este caso la Sudamericana, y por supuesto, digamos, debido a que es muy probable que la Copa la gane uno de los clubes clasificados a las copas, uh-huh. Ahí empieza un laberinto de quién se queda con la plaza. Claro. El primer criterio es que se elige según la posición de los clubes en la Superliga que terminó la semana pasada. A partir de allí hay un montón de contradicciones que pueden ocurrir, que habría que ver según el caso, cuál es la legislación, si es que hay una legislación, da la sensación de que hay varios vacíos legales. Por ejemplo, Tigre clasificó por puntaje a la Copa Sudamericana, uh-huh. pero descendió. Claro. AFA determina que si descendés no podés jugar una Copa Internacional. Pero si Tigre fuera subcampeón de esta Copa de la Superliga, sí. clasificaría a la Sudamericana. Claro. Y entonces sí podría ser parte de la Copa Sudamericana. ¿Qué sé yo? El reglamento de AFA es, por supuesto, de Superliga en este caso, porque, bueno, AFA cedió el manejo de su liga, pero realmente es un laberinto un poco improvisado donde las cosas se van solucionando al vuelo. Nos surgen los problemas, nadie los había pensado y, bueno, se colocan algún tipo de parche y todo sigue y todo pasa, como decía el mítico anillo de Grandona. Claro, porque ahí podría pasar que un equipo llegue hasta los, no sé, cuartos de final acá y los otros, digamos, sin haber clasificado ninguna copa y sin salir campeón, pueda terminar clasificando igual. Sí, sí. Yo creo que eso pasaría, digamos, si solo en semifinales acceden equipos ya clasificados. Claro, que es lo más probable. Es una posibilidad. Habría que ver realmente esas plazas, cómo se van a repartir. Y si, digamos, si por ahí hay alguna cláusula, esto no lo tengo claro yo, ¿eh? Uh-huh. Si por ahí hay alguna cláusula que estipula que, por ejemplo, más allá de semifinales no se puede retroceder para esa plaza. Si todos los clubes que están en semifinales tienen plaza, se da la plaza al 11º de la Superliga, al 12º de la Superliga y listo, basta. Claro, una cosa bastante extraña. Sí, sí, una cosa rara. Se va a reorganizar seguramente el tema de la clasificación a las copas con esta Copa de la Superliga. Inventada, sí, un poco ad hoc por la Superliga. Y esos son los problemas que estamos viendo en términos de las preguntas que suscita. Pero bueno, seguimos teniendo fútbol, no nos podemos quejar. Los equipos platenses ninguneamos esta Copa en la previa, como todo el mundo, ¿no? Como todo el país, un poco nos reímos de lo que sucede en el fútbol argentino, pero ahora que estamos los dos en peligro de quedar afuera, nadie quiere quedar afuera, nadie quiere estar un mes mirando el diario para averiguar si viene tal o cual refuerzo en esa danza medio también absurda de nombres que ocurre en los mercados de pase. Falta mucho para que se reanude el torneo, lo mejor es que siga habiendo fútbol para los fanáticos, ¿no? Pedro, hoy más temprano, y ya como para cerrar, que nos cuentes un poco qué opinas, decíamos, contábamos al aire que las jugadoras, el equipo femenino de San Lorenzo, firmó sus primeros contratos profesionales. Sí, y firmó a la muchacha que inició la demanda, ¿no? A Macarena. Sí, correcto. Me parece que bueno, que por Macarena, por supuesto, es algo positivo. Yo entiendo que su reclamo era más que justo, pero lo que se charló en la previa de su firma de contrato es cuánto tenía de marketinero para San Lorenzo, ¿no? Ya empiezan como ese tipo de debates medio absurdos de claro. Si lo merece, si no lo merece. Bueno, me parece que hay algo más grande en juego. Pero sí, efectivamente San Lorenzo firmó sus primeros contratos, ya lo han hecho varios equipos. Se va de a poquito formando esta Superliga también femenina con jugadoras profesionales. Las jugadoras de Gimnasia, no sé si estaban enterados, pero están disputando sus partidos en la cancha del Bosque. Es algo que es una tendencia que está creciendo, así que ojalá. Y ganaron además. Exactamente, sí, sí, les va muy bien en el Bosque, como el equipo de varones. Así que, bueno, esperemos que se vaya generando, ¿no? Como una especie de efecto de bola de nieve y se vayan entusiasmando a los espectadores también, que es importante para la difusión de la pata femenina del deporte. Así es, Pedro. Así que bueno, te agradecemos y te tenemos de vuelta al aire el día miércoles. Te mandamos un saludo. Un saludo, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí hablábamos con Pedro Garay sobre, bueno, la actualidad del deporte platense y un poquito más para allá. Vamos a seguir con las noticias. Escuchamos de Astro Colombo. y que no se vayan. Oh, que se queden aquí hasta que reviente mi cabeza. Bolombo, bombo, congo, oh, pa, pa, pa. Machista. Me crié con mi mamá. Yo era estúpido. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Faltan nada más para las 9 de la mañana. Y bueno, también tenemos que contar cosas que pasan en lugares como, por ejemplo, la mesa de Mirta. Que es una zona, un lugar muy importante donde se descubren cosas extrañas. ¿Qué pasó este sábado, Mari? Estuvo el señor Babi Etxekopar, lamentablemente. Hay un video muy gracioso de lo que de las cosas que estuvo diciendo en la mesa de Mirta, pero decidimos no darle ni un segundo de aire a este señor misógino, que estuvo hablando el sábado en la mesa de Mirta, quejándose, porque victimizándose. Sí. Porque dijo que estas mujeres del pañuelo verde lo señalan con el dedo, se creen dueñas de la palabra. Dice, la denominó grupos de tareas de Cristina Kirchner. Se fue un poquito al pasto mal, ¿no? Además dijo que todos les tenían miedo y que, bueno, que todo ese grupo de mujeres del pañuelo verde se subió arriba del palco con Cristina. Como una mezcla así como importante. Es de conceptos. Dijo, por favor. No, adelante. Dijo, mientras un montón de personas peleamos por las mujeres de verdad. Qué miedo que me da esa frase. No sé quiénes son las mujeres de verdad. ¿Quiénes son, Babi? No sé quién tiene derecho de decir. Mirta. Eso. Mirta es una mujer de verdad. ¿Qué pasa? Bueno, y así sí siguió toda la jornada del almuerzo. Mirta se enojó. Eso fue, bueno, viste, bueno. Como nunca sabes qué esperar de esa señora, y se enojó, le dijo como... Cada tanto, sí, lo interrumpió, dijo, no es así, le dijo, bueno, la hija de Mirta, Marcela Tinayre, también estaba en el programa y le preguntó si está hablando del colectivo, digamos, de mujeres. Y el tipo dijo, bueno, yo respeto la bandera, pero no respeto la persecución, dijo él. Sí, supuestamente para lo están persiguiendo, porque, bueno, obviamente sabemos todo el historial de Babi Etxekopar, los dichos misóginos que ha tenido siempre, incluso han habido algunas organizaciones sociales que han ido a hacer reclamos, digamos, por esos dichos, uh-huh. Particularmente, por ejemplo, el movimiento Evita, digamos, que las ha ha dicho cualquier cosa, bueno, ha dicho desde dichos también racistas, negras, planeras, bueno, ha sido defendido este señor, por ejemplo, por taxistas que han ido a defenderlo a la puerta de su radio, y él toma esto, bueno, como supuestamente como una amenaza, cuando él justamente al aire está diciendo cualquier barrabasada y dichos muy misóginos, bueno, ahora se siente amenazado. Dijo que bueno, que la gente les tiene miedo a las feministas, parece, y que dijo, por ejemplo, cosas como: si no votaban la ley del aborto iban a empezar a aparecer diputados y senadores abusadores. Que los hay. Que los hay, y pero que además no los votaron, no. El aborto. También dijo que dice: todos los empoderamientos y fascismo son malos. Todo igual, lo mismo. Empoderarse, el fascismo, todo lo mismo. Si me pongo un pañuelo blanco, dice, y me pongo a perseguir jugadores de fútbol, también es malo, dice él. Cualquier cosa está diciendo. Es un siniestro. Lo lindo que hay que recordar de todas las cosas malas que pasaron en su programa es que fue llevado a juicio, Babi, y se dictó la probation. En la probation lo que le dijeron es que tenía que darle un tiempo determinado en su programa a alguna referente del feminismo para hablar de temáticas de género y de feminismo. Sí o sí, al aire, sin poder cuestionar después ni en el momento a esa feminista que esté presente en su programa. Qué difícil tener que asistir a esa radio y ese programa, pero necesario también. Él, obviamente, que dijo frente a eso, dijo: es un ataque a la libertad de expresión. ¡Epa! Como si la libertad de expresión fuera decir todos estos dichos discriminatorios y misóginos al aire. Bueno, es un personaje muy polémico, como otros también que lo defienden, como Agustín Laje, supuesto intelectual de la derecha. Es un gil. Sí, fue increpado por una niña trans, bueno junto a su familia y activista del movimiento de mujeres y sectores LGTB, dice acá la noticia, en las puertas del ultracatólico Colegio San Pablo. Sí, así es, porque Tiziana Contrera, una niña trans de 11 años que el año pasado pudo acceder a su DNI, uh-huh. Hay un video de ella en donde cuenta un poco algo de su historia en relación a, bueno, a cómo fue todo ese proceso, digamos, de transformación, digamos, de su identidad autopercibida. Y Agustín Laje obviamente ha estado dando conferencias, como siempre da, en distintos colegios católicos, en este caso en el Colegio San Pablo, conferencias antiderechos y en donde ha tenido muchos dichos en contra, digamos, de las infancias trans, en contra particularmente de esta niña que se pudo manifestar junto a organizaciones sociales y a su familia en contra de estos dichos. Y le respondió a este referente antiderechos después de meses y meses de agravios y de insultos a esta niña de tan solo 11 años. Uh-huh. Bueno, es bueno que digamos que se los puede escrachar a estos personajes y bueno, que sientan, digamos, que no están en condiciones de decir cualquier verdura en los medios de comunicación o dar conferencias diciendo, digamos, discriminando y promoviendo el odio. Vamos a escuchar a Javier Amena, Dentro de ti. Muy dentro de ti. has andado por las Islas Baleares, navegando en un yate por el Mediterráneo. Yo te pregunto si tú fuiste dentro de ti, fuiste a tu interior. Radionauta.com.ar FM 106.3 Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3 Radionauta.com.ar. Siempre me calentó la mentira. Como que ya no lo puedo soportar más. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 221-670-5190 a nuestro WhatsApp, sino también podés hacerlo a nuestro Instagram, Radionauta 106.3, a nuestra página de Facebook, si es que siguen teniendo Facebook la gente, porque viste que ya el Facebook estaba muriendo. Ya fue, decís. No sé, yo no sería tan taxativo, pero bueno, es generacional el Facebook. Los de menos de 25... ¿Y qué generación será la que tiene teléfono fijo? Porque también nos puede llamar. Vos estás levantando la mano. 451-6917 es nuestro teléfono fijo. Así que si tenés teléfono fijo y querés comunicarte con nosotros, también lo podés hacer. Y si tenés celular, podés llamar un fijo. Sí. No discriminemos a los celulares. Ya no hace eso la gente. Lo que sucedió, como ya hemos venido charlando de las distintas elecciones en las distintas provincias de nuestro país, pasaron las PASO en Entre Ríos. Pasaron las PASO, que al final parece ser las PASO, se están transformando en algunos casos, como en Entre Ríos, en una gran encuesta, porque se supone que son primarias para decidir en los espacios políticos quiénes son las o los candidatos que van a ir a la elección de verdad. Pero en este caso, por lo menos los partidos mayoritarios Iban con candidatos unificados, o sea que en realidad la gente votaba para un candidato y después dentro de unos meses va a tener que volver. Es como una prueba, claro. Como una prueba, a ver si todo está bien. A ver cómo viene. A ver cómo viene y cómo viene la cosa. Y bueno, a ver, para comprobar si las encuestas están bien o están mal. Al que le están dando mal es al macrismo. Sí, al macrismo le están dando mal las encuestas y los resultados. Y efectivamente, en esta elección en Entre Ríos, el actual gobernador Bordet salió ganador. En una lista donde se unificó detrás de él todo el peronismo de la provincia, todas las líneas internas, no quedó nadie por fuera. Y Bordet sacó casi el 59% de los votos, 58,15% según los últimos datos que hay. Y el PRO, digamos, Cambiemos, que salió bastante atrás con un candidato que viene del radicalismo de la provincia. Salió bastante atrás con alrededor de 35%, o sea, 20 puntos de diferencia. Esto marca, bueno, un resultado bastante abrumador. Y después, bueno, los otros partidos que se presentaron, unos cuantos más, casi prácticamente no sacaron nada porque entre los dos primeros sacaban el 90% de los votos. Así que fue bastante polarizada la elección. Y bueno, sí, como decías vos, Mari, esto fue un golpe duro para Cambiemos. En lo que va del año ya, en esta... Claro, le viene yendo mal porque perdió ya por sexta vez. Exactamente. Empezó mal ya en la interna de La Pampa, siguió con Chubut, San Juan, Neuquén y Río Negro. Exactamente. Bueno, un dato también para señalar respecto a esta elección de Entre Ríos, que es un dato muy importante, tal vez el más importante. En 2017, el candidato de Cambiemos había sacado el 53% de los votos como candidato a diputado, como encabezando la lista de Cambiemos. Y el peronismo en esa elección sacó el 38%. En este caso, la numeración se dio vuelta exactamente, prácticamente. La unidad del conjunto de las fuerzas dentro del peronismo en la provincia llevaron a que esa lista llegara al 55%. O sea, se invirtió la proporción. Y esto de nuevo marca un dato importante para pensar, bueno, cómo pueden seguir siendo el resto de las elecciones que vienen escalonadas al mango. Hubo también elecciones municipales en Córdoba. Y ahí, bueno, ahí fue bastante más esperable, digamos, casi todos las fuerzas que gobernaban los municipios que participaron de esa elección revalidaron sus votos. Y lo raro es que en Córdoba lo que hay es algunos municipios que hicieron elecciones ahora, otros que van a hacer elecciones cuando sea la elección de gobernador. Hay un barajuste infernal de cantidad de elecciones que se hacen en distintos momentos del tiempo. Así que bueno, lo que estaría bueno es que las elecciones sean día de semana. Así lo transformamos en feriado también. Eso podría ser. Eso sería lindo, aunque sea con tanta elección que vamos a tener. La elección definitiva va a ser el 9 de junio. Exacto. Del gobierno de Entre Ríos. Así que bueno, veremos... ¿Qué pasa? 9 y 5 de la mañana nos vamos a escuchar a Elsa Suárez, Firmeza, y seguimos al aire. Fica com Deus, quando derá gente se tramba firmeza. Beleza, mano, fica com Deus, quando derá gente se tramba firmeza. Pena que corre é mil grau, pena que corre é mil grau, pena que corre é mil grau, pena que corre é mil grau. Beleza, mano, fica com Deus, quando derá gente se tromba firmeza. Beleza, mano, fica com Deus, quando derá gente se tromba firmeza. Você é meu irmão, moleque. Você é meu irmão moleque, você é meu irmão moleque, você é meu irmão moleque. Beleza, mano, fica com Deus, quando der a gente se tromba firmeza. Beleza, mano, fica com Deus, quando quando der a gente se tromba com firmeza. Eu tô feliz com seu sucesso. Eu tô feliz com seu sucesso. Muito feliz com seu sucesso. Eu tô feliz com seu sucesso. Beleza, mano. Fica com Deus. Quando der a gente se tromba com firmeza. Beleza, mano. Fica com Deus. Quando der a gente se tromba com firmeza. E manda um beijo pra menina. E manda um beijo pra menina. Já, já. E manda um beijo pra menina. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. La mañana y estamos al aire. Acá se escuchaba ya la voz de Ayelen Cabrera, docente de letras, que, bueno, supuestamente gente muy inclusiva, la discriminó en el Colegio Universitas Porrenga. Ayelen, buenos días, te trajimos bien tempranito acá a la radio para que nos cuentes un poco cuál fue esta experiencia que has tenido que vivir, lamentablemente. Bueno, hola a todos. Otra vez pensar toda la experiencia. sí, fue un poco complejo porque yo no me lo imaginaba. Nunca me había pasado algo así fuera de lo que es las instituciones, que uno se los espera, a una se las espera. Pero fue complejo porque fui y yo ya tenía el trabajo. Colegio Universitas, un colegio privado. Sí, yo fui y tenía el trabajo porque me había mandado el currículum todo y me habían dicho que sí. Había mandado el currículum por un solo curso y de repente me habían ofrecido dos. Y yo estaba, bueno, re contenta porque era trabajo. Me quedaba cerca, me quedaba todo el micro, todo bien. Y cuando llego, bueno, ahí empezaron los problemas directamente. No quisieron dármelo porque el curso estaba en un tercer piso. Y no tiene ascensor, o tiene ascensor, pero está roto. Bueno, un montón de excusas. Así que bueno, ese fue como el problema y estuve como una hora ahí peleando la situación en ese día, digamos. Fue hace bastante ya, pero para más detalles, digamos, como que yo lo escribí en una nota, se la pasé al diario de izquierda, Así que ahí está todo perfectamente los detalles, porque ahora quizás no me acuerde tanto. Pero porque fue como muy traumático. Entonces, cuando ni bien pasa, ahí es cuando uno, bah, al menos me pasa a mí, que yo necesito escribirlo. Entonces, bueno, ahí puse todo que yo. Después, cuando pasaron los días, además de lo que pasó, de la descripción y demás en primera persona, hice tipo una reflexión y ahí fue el que dije, bueno, puede ser que esto sirva para los medios, y lo pasé. Así que está para leerlo. Por supuesto. Y vos es, bueno, yo decía esto que es gente muy inclusiva, supuestamente, porque generalmente, viste, cuando la gente va a discriminar, dice, yo no discrimino, pero. Ah, sí, bueno, eso sí. Es algo como muy común. Bueno, una situación bastante grave. Vos has vivido, digamos, esto en algunos otros tipos de colegios. Digo, bueno, los colegios públicos tienen otra forma de ingreso, por lo menos, que es mucho, que es pública, digamos, y que es por antecedentes, digamos. ¿Has vivido esta situación incluso igual en colegios públicos? Sí, la he vivido, pero se solucionan más rápido. De hecho, ellos, o sea, en la escuela los directivos no son los dueños de la escuela. Claro. En la escuela pública llegás con tu puntaje y decís, bueno, yo tomé esto por acto público. Y sí, porque hay escuelas que tienen escaleras ni bien entras, o los cursos están en un primer piso. Entonces, bueno, por mí se tiene que bajar todo, obvio. O sea, claro, cuando iba al colegio también se bajaba todo. Quizás en ese momento yo no estaba tan informada, porque hay un montón de cosas que hoy yo sé de leyes. Por ejemplo, en universitas que me exigían que yo tenía que poner la discapacidad, que tenía una discapacidad en el currículum. No, yo no lo tengo que poner. Ninguna persona con discapacidad está obligada a poner eso. Entonces, a menos que el puesto sea pedido por inclusión, digamos, porque, bueno, se tiene que cubrir un cupo de 4% de que, bueno, las personas con discapacidad, bueno, ahí tenés que llevar todo, tipo el certificado único de discapacidad y demás. Pero si no, no, porque yo no es que fui por eso, yo fui porque soy docente, nada más. No fui a decir, bueno, soy, que necesito como su espacio, deme un regalo, porque lo me parece que lo planteaban desde ese lugar, como claro, un regalo. Claro, porque de hecho el 4%, digamos, que tampoco es ningún tipo de regalo, sino justamente es parte de las políticas necesarias ante una discriminación, por lo menos en las instituciones del Estado, este cupo que el Estado debería cubrir en las instituciones públicas y que tampoco lo hace. Claro. ¿Hubo alguna respuesta de esta escuela después de que hiciste público, esto se hizo público y vos se conoció más? ¿No hubo nada? ¿Vos después intentaste hablar, volviste a insistir con ellos, nada? No hubo nada, o sea, porque, no sé, no, me imaginé que no iba a haber ningún tipo de respuesta por parte de ellos. Aparte que yo no me imaginé que mi posteo iba a ser tan viral. O sea, porque yo posteo muchas, yo me veo un poquito un troll en las redes. Entonces yo pongo cosas que me pasan, hago chistes, qué sé yo, comentarios sobre el gobierno, boludeces. Y de repente se viralizó y se compartió más de 1000 veces. Y de repente tenía mucha gente como mandándome muchos mensajes, gente desconocida, medios, que también ya a mí me parecía extraño que los medios también me llamen, tipo, y quizás mi dilema apareció ahí porque me asusté un poco por esto de que apareció TN, apareció el Canal 13, apareció Telefe, era como, paren un poco, no sé si tengo ganas de ir a esos medios hegemónicos. Aparte, no sé, vieron que cómo manejan la información. No sé, a mí mucho no me gusta. De hecho, yo me río de eso. Después era parte de eso, era como, no tenía mucho sentido. Entonces, bueno, ahí no, a ellos no, mucho no respondí. Después pensaba, mi dilema aparecía con esto de querer visibilizarnos. Porque no se habla mucho de las personas con discapacidad en general. Así que, bueno, estaba en esa. Y bueno, preferí primero como a los de mi ciudad, digamos, no sé, al diario de la izquierda, bueno, a Pulso Noticias, a ustedes, como a una cosa así más de donde yo me sienta más cómoda. Y desde ahí empezar de a poco a visibilizarnos de alguna manera. Igualmente participo en varios lados. O sea, ahora estoy participando en la clínica jurídica de la Facultad de Derecho. Entonces ahí me estoy informando un montón. Está bueno eso. Y hay un montón de casos y va un montón de gente. Y está bueno y los abogados son muy piola, digamos. Y te asesoran mucho. Y bueno, a partir de ahí hacer un montón de cosas que cambien, digamos. Claro. Por ejemplo, esto de que no saber si una persona va y le dicen, bueno, tenés que sí o sí poner la discapacidad, quizás la pone. Claro. Y no, eso ya es discriminación. Claro. Así que bueno. Y además imagino también que muchos, digamos, medios de comunicación masivos o habrá muchas actitudes en donde te colocan, digamos, a vos en un lugar de víctima también pasiva de esa sí. situación cuando... Por ahí, bueno, el objetivo también es poder hacerle frente a estas situaciones, poder también reírse claro. eso y poder informar y dar a conocer y visibilizar y no claro. necesariamente quedar como en ese lugar como medio pasivo, ¿no? Claro, es que ese era también uno de los puntos, menos mal que lo dijiste, porque no me gusta ser víctima de nada. Claro. O sea, yo quizás sí tengo esto de ir y enfrentar la injusticia, ¿no? Uh-huh. Entre comillas, que no debería existir. Creo que son temas que ya no... para mí tienen que estar saldados. El tema de la discriminación es como... Pero bueno, en esta sociedad, por lo visto, no está sucediendo. Porque en todo sentido, ya sea por la comunidad gay, la comunidad trans, todo. O sea, como que está todo constantemente... bueno, el otro que viene a molestarnos, a romper esa norma. Sí. Vos estás estudiando en la Universidad de La Plata, ¿no? Sí. ¿Tuviste sí. alguna situación de discriminación en la universidad, en alguna situación particular? Sí, en el edificio que estaba en City 48, ahí como el edificio era inaccesible, claro. ahí sí hubo muchos problemas. Ya ahora cuando están en el otro espacio... que está más lejos quizás, pero que bueno, está el micro, está el rondín, los edificios, bueno, al estar más nuevos, el ascensor funciona. Claro. Aparte que estoy obligada a hacerme amiga de los que arreglan las cosas, para así si tengo un problema yo voy directo a ellos. Claro, porque si esa cosa burocrática de, bueno, vas y le decís en alumnos o donde tengas que ir, es como, bueno, pierdo la cursada. Entonces voy directo y le digo, che, se trabó esto, vení a arreglarlo ahora. Y bueno, y hacen lo posible y van siempre. Pero bueno, en el otro edificio sí. El otro edificio era imposible. Si tenía que cursar en el cuarto piso, no, yo no podía ir. Bueno, muchas cursadas no las hice por eso. Pero bueno, repito, es como un aprendizaje constante. Yo en ese momento no sabía que había leyes, que podía quejarme o gritar. Yo me enojaba y buscaba otras soluciones. Hoy me llega a pasar eso y prendo fuego. No. si a una persona le pasa, digamos, pasa por una situación similar, ¿a dónde puede informarse, a dónde puede acercarse? Claro. Es que eso también, yo cuando empecé a tener problemas en la facu, que estaba ubicada en City 48, empecé en las redes a buscar si había algún tipo de comisión, porque estaba la comisión de letras, ¿no? Entonces, bueno, la comisión de letras se encargaba de las cuestiones de la carrera, no de particulares, así tipo problemas. Entonces dije, tiene que existir una comisión. Y empecé a buscar en las redes, a mí me pasó eso, en internet y qué sé yo, en las páginas de la universidad, y de repente existía una comisión de discapacidad. Uh-huh. Que, bueno, la oficina está en el rectorado, digamos, pero en todas las facultades, hay una comisión con chicos o chicas o chiques que también participan. Entonces, desde ahí, como que ven y piensan las problemáticas, y después, bueno, se ve que las llevan a la comisión del rectorado y ahí ejercen como el, no sé, las cosas que tienen que pasar. Por ejemplo, no sé, para las personas ciegas, la señalética, esto uh-huh. del piso, los intérpretes, bueno, un montón de cosas que para otro tipo de personas, entonces, bueno, existen, lo que pasa es que hay que ir ahí, hay que buscarlo, y no es que no se conoce mucho. Tampoco. Lo que digo es como que estamos medio ahí en el como a un costadito, porque también en la facultad se piensa, no sé, las mujeres con hijos, que está bien en que se piense en eso, que hay, bueno, determinadas cosas para tener en cuenta y demás, la gente que trabaja, bueno, que está genial y perfecto, pero cuando tenés una discapacidad también hay que pensar en esas cosas, porque, no sé, a mí, por ejemplo, hace 9 años que estoy en la facu, porque yo no puedo ir al ritmo que van todos, entonces también eso está. Y que no se tenga en cuenta a veces, sí, molesta. Pero bueno, yo voy y le digo, bueno, yo acá estoy también, ¿eh? Y hay otros también que están, otros que también están, bueno, qué sé yo hasta ahora no tengo un compañero trans, por ejemplo, y o si lo tengo no lo conozco, pero también debe estar invisibilizado. Eso también me lo pongo a pensar, no es solamente yo con una discapacidad, uh-huh. Como la comunidad que molesta, como dije hoy, que a la normalidad le molesta. Sí. La otra edad, los caídos del catre, como vos decías en tu posteo. Sí. Bueno, Ayelen, te agradecemos mucho que te hayas acercado hasta acá, hasta Radionauta, para contar también tu experiencia y para también mostrar a otros que pueden pasar por la misma situación. Digamos que, bueno, se pueden hacer acciones, se puede pelear. Y ahora, bueno, tenés trabajo. Sí, porque sí. Porque la otra que te íbamos a invitar no puede tener trabajo. Bueno, qué suerte. Sí, sí, ahora sí. Ahora tengo trabajo. O sea, fui al acto público y sí, y ya agarré un par de horas. Estoy en esa. Muy bien. Bueno, muchas gracias también por el espacio. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Vamos a irnos y a seguir con las noticias. Vamos a escuchar Automail de Volcán. Más y te degenerás. No estoy para chiquitarlo. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radionauta 106.3. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. famosos, tan famosos. En el 2000 sonámbulos a las 10 en Galería Caracol, haciendo dedo a la mansa, saludando a los escarpas desde un camión. Mi sabayana sin tu colchón, estando un poco cucú, devoraba la coco. Mi ángel Leticia me salvaba si me encontraba en un reventón. En la paja del sushi, en punto 92, las charas nos mordíamos la cola y nos sacábamos la piel unos a los otros. Cuando el wizard venció a las motos, Dani Umpi de fondo, lo tuvimos este fin de semana en el Festival de Jauría Mutante, festival disidente que se hizo aquí en el Olga Vázquez, en donde él estuvo tocando a altas horas de la madrugada. Marian, no te vi. No, a esas horas. No llegué a esas horas de la madrugada, no, ya mi cuerpo no da para tanto. Pero me contaron y escuché que estuvo muy bueno, que hubo mucha gente participando en todo el evento, a lo largo del fin de semana. Y bueno, tuvo alta publicidad, tuvo igual también, ¿no? Veo que estaba viendo que salió en Página 12, estuvo muy, muy movido y bueno, la verdad que me parece que fue una gran actividad. Así es, y se realizaron distintos conversatorios, también talleres, y estuvo participando de uno de los conversatorios Marlene Guayar, Lucas Fauno, entre otros. Vamos a escuchar algunas palabritas de Marlene, a ver qué le decía a la audiencia aquí en el Olga Vázquez. Que el mundo tiemble lo estamos haciendo de muchas, imposible decir las maneras que lo estamos haciendo, porque una piba a la que le dijeron que no, que pañuelitos verdes acá no, en una escuela católica, y que ata el pañuelo y se lo lleva y que le digan lo que le digan, lo está haciendo temblar. Que Jauría se instaure, se inspire y diga, vamos con todo, organicémonos y hagamos un gran encuentro para el diálogo, para el encuentro, para exhibir lo que venimos trabajando, hace que tiemble. Hace que tiemble un 8M juntándose todos esos cuerpos, levantando el pañuelo verde. Hace que tiemble, no sé, cuando convertimos a Judith Butler en casi una rockstar de la academia, la entiendas o no la entiendas, concuerdes o no concuerdes en todo, es un paradigma, se ha convertido en el demonio de la derecha, no, nos ha demonizado simbólicamente a través de ella, y entonces esa misma bandera que quiere ser vapuleada, ese cuerpo que quiere ser vapuleado, necesita ser apoyado, y después veremos si somos amigas o no de la Butler. Pero en principio esto nos ha posibilitado una nueva manera. Entonces, los modos en que los que cada quien y cada grupo y cada espacio y territorio viene haciendo temblar, Santiago Maldonado lo está haciendo temblar. Todavía. Diana Zacayán, cuando muerta, logra el primer fallo que es caratulado como travesticidio, ¿no? Hace que tiemble. Todas estas micro y macro cuestiones hacen que el mundo tiemble. Todas con diferentes compromisos. Y los encuentros después a partir de eso, los lugares, los territorios que nos encuentran, en donde nos mezclamos, en donde nos damos el placer de poder escuchar a la otra, de yo que hago música, me voy a escuchar teatro, el que hace teatro se va a escuchar una cuestión académica, la que está en la academia se va a una clase práctica de defensa personal. Todo esto va haciendo que el mundo tiemble, son micro temblores. Entonces,

¿Quién no quiere crecer? Es por acá. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Llega el momento de actualizarnos en el panorama internacional, Mariano. Estamos del otro lado de la línea con Francisco Castaño. Fran, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mariana. Mariano, ¿cómo andan? Bien, acá andamos. Muy bien. Bueno, contanos, Fran, ¿de qué va la columna internacional del día de hoy? Bueno, la verdad que desde el lunes pasado han pasado bastantes cosas. El jueves fue detenido Julian Assange allí en la embajada de Ecuador en el Reino Unido. También se aplazó el Brexit, se aplazó la fecha del Brexit para el 31 de octubre. Comenzaron las elecciones en la India y se desarrollaron las elecciones en Finlandia también, así que elijan por cuál decidir, porque la verdad que es variadito. Vamos a empezar por Julian Assange. Contanos un poco acerca de su detención, quién es. ¿Por qué está detenido? Bueno, Julian Assange había participado, había creado Wikileaks y había probado con la publicación de documentos en el 2010 distintas aberraciones que había hecho el ejército y el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en la prisión de Guantánamo, ¿no? Aprobando también cuestiones que la misma Naciones Unidas había denunciado en un informe anteriormente, y a partir de estas cuestiones se había iniciado una persecución hacia Julian Assange, sobre todo del gobierno de Estados Unidos, obviamente, y el fundador de WikiLeaks había pedido asilo y se había refugiado justamente en el 2012 en la embajada de Ecuador, allí en el Reino Unido. Le había pedido el asilo al gobierno de Rafael Correa, que estaba en ese entonces en Ecuador, y que tenía en ese entonces como vicepresidente a quien es presidente actualmente, a Lenín Moreno. Transcurridos 5 años, el gobierno de Moreno le otorgó la nacionalidad a Assange hace 2 años, y lo que sucedió fue que el jueves finalmente el gobierno de Lenín Moreno le retiró esta protección diplomática que tienen los refugiados allí, los derechos, lo que solicitaron, derechos de asilo en la embajada de Ecuador en el Reino Unido, y fue de esa manera expulsado en este sentido, y a partir de allí la policía del Reino Unido lo tiene preso en cierto sentido, pero se abre una cuestión muy, muy importante, con muchas aristas, muy discutible también, porque la detención en Gran Bretaña no debería durar mucho, porque está acusado de un delito excarcelable que es violar la condición de libertad condicional, que es por una causa que había abierto el gobierno sueco por investigación de delitos sexuales, que esta misma causa ya había sido archivada por parte del gobierno sueco debido a que no existían pruebas. Incluso la ONU dijo hace poco tiempo que esta cuestión sobre Assange era una persecución muy arbitraria. Claro. Entonces lo interesante de analizar acá es que es la intervención de los Estados Unidos, porque son los que le han pedido al gobierno de Moreno que le retire este asilo a Julian Assange. Lo que pasó también es que hay distintos motivos, el gobierno de Moreno arguye distintos motivos, como la participación en la política exterior de Ecuador, ¿no? La inmiscusión en asuntos internos del gobierno de Ecuador, pero incluso una vez conocida esta detención, el expresidente Rafael Correa, que se encuentra exiliado allí en Europa, en Bruselas, creo, hace mención a que hace poco se publicó el caso de INA Papers, que sería una especie de Panama Paper para nosotros, que bueno, en el caso de INA Papers vincula a Moreno con una cuenta de Panamá y la compra de bienes extranjeros, ¿no? Así que todo esto abre un precedente peligroso en cuestiones de derecho de asilo que son nuevas, ¿no? En esta intervención de Estados Unidos, porque a ver, es claro que la llegada de Lenín Moreno rompe con la estrategia correísta, si se quiere, la estrategia bolivariana, el eje bolivariano, incluso días pasados se conoció en estos meses, en este nuevo año, lo que ha sido la disolución de la UNASUR, básicamente, y la creación del PROSUR, en esta idea mucho más hacia la derecha de estos gobiernos nuevos de la región. Incluso un mes antes de que se diera a conocer lo que pasó con Assange la semana pasada, el FMI había concedido un préstamo de 4.200 millones de dólares a Ecuador, así que todas estas cuestiones marcan un alejamiento de este eje bolivariano, de la idea correísta con la que había asumido Lenín Moreno, el que había sido vicepresidente de Rafael Correa, y marca una cuestión de subordinación a los deseos a los designios, básicamente, de Estados Unidos. Hay un tuit muy, muy llamativo, muy gracioso, de Pamela Anderson diciendo que, cuestionándose por qué Ecuador hizo lo que hizo, por qué Gran Bretaña hizo lo que hizo de detener a Julian Assange para después extraditarlo a Estados Unidos, diciendo, sí, bueno, resulta que Gran Bretaña es una perra de Estados Unidos, así que la verdad esta cuestión tiene, que todavía no se cerró, ¿no? Tiene muchas aristas y a futuro está a ver qué sucede. Al final es muy todo señala que va a ser extraditado a Estados Unidos. Se sabe que en Estados Unidos los prisioneros reciben muy malos tratos, ¿no? Tanto en Guantánamo, los prisioneros hay muchas denuncias al respecto, así que es un futuro muy, muy negro de Ecuador, de allí de Julian Assange, ¿no? Sí, porque en realidad termina siendo, digamos, las excusas, digamos, que pone Lenín Moreno respecto a por qué, digamos, le quitan el asilo a Assange, terminan siendo falsas, porque en realidad, en definitiva, Estados Unidos es el que pide después la extradición y ese es el objetivo final de todo esto, ¿no? Claro, claro. A ver, estaba acusado Julian Assange, el gobierno sueco había abierto en su momento una causa por abusos sexuales, por delito, ¿no? Por presuntos abusos sexuales. Esa causa, además de que no se comprobó nada, por eso el gobierno sueco la cerró. Incluso la ONU había dicho que era una persecución arbitraria la que sufría Assange, que estaba alojado desde el 2012 en la embajada de Ecuador allí en el Reino Unido. Y sí, es llamativo el hecho de que de la intervención de Estados Unidos, esto marca una intervención totalmente arbitraria por la difusión de cables diplomáticos, conocida como Cablegate. Por eso Estados Unidos lo acusa de traición, de espionaje, y acá además se abre una discusión muy importante, que es el derecho a la libre información, ¿no? A la difusión de información, de cuestiones que hacen a los estados, a los países, y que incluso cuestionan nuestro propio derecho a obtener información, lo vulnera, y es acusado como terrorista una persona que difunde estas cuestiones, que además son muy graves, ¿no? Las cuestiones de el trato cruel hacia los presos de Guantánamo, violando un montón de resoluciones internacionales, la verdad que es muy grave. Entonces, además de vulnerar nuestro derecho a la información, arroja cierto grado de luz sobre lo que es Estados Unidos, que ya lo sabemos, ¿no? Claro. Sí, también sienta un mal precedente, digamos, para teniendo en cuenta que él, va a ser supuestamente, seguramente, extraditado a Estados Unidos, sentaría como un mal precedente en ese sentido. Cambiando un poco de tema, vos nombrabas hoy más temprano el Brexit, que nuevamente fueron aplazados los plazos para que se implemente. El primero, nos habías contado el otro día, era el 21 de marzo, después se iba a prolongar al 12 de abril. ¿No sucedió? Así es, sí. Teresa May, la primer ministra del Reino Unido, había solicitado a la Unión Europea una extensión para el 30 de junio, que esto es lo que les había comentado el lunes pasado, esto tenía que dirimirse el miércoles allí en la comisión, en el Consejo Europeo. Finalmente los 27 miembros de la Unión Europea decidieron que la fecha más apropiada para prolongar este periodo de transición del Brexit era para el 31 de octubre, con una revisión previa en junio, ¿no? ¿Cómo está en junio la situación? Es una cuestión muy larga, ¿no? Recordarán ustedes que el referéndum fue en junio de 2016 y se había establecido el plazo para el 29 de marzo. Obviamente, el Parlamento británico tenía que votar distintas propuestas sobre cómo se daba esta salida del Reino Unido de la Unión Europea, si eran términos blandos, estableciendo muchos acuerdos políticos, económicos, sobre la movilidad de personas, de bienes, de servicios, o si directamente era un hard Brexit, un rompimiento casi total con la Unión Europea. El Parlamento había rechazado tres proyectos, el Parlamento Británico había rechazado tres proyectos que había alcanzado y que había propuesto el gobierno oficialista, ¿no? El gobierno de Theresa May. El último rechazo había sido con una cantidad de votos totalmente muy grande, que marcó una gran derrota para Theresa May. Bueno, en este marco de indecisión, de indefinición en qué términos, la primera ministra Theresa May pidió a la Unión Europea una nueva prórroga. El Consejo Europeo, luego de la deliberación, estableció para el 31 de octubre. Había una diferencia muy importante, sobre todo entre Francia y Alemania, sobre los plazos. Francia abogaba por una extensión corta hasta junio y para centrarse en las reformas del bloque, porque recordarán ustedes que ahora en mayo son las elecciones parlamentarias, entonces la Unión Europea está abocada a estas cuestiones, quiere terminar lo más rápido posible, porque la verdad que es un karma que tienen no solo los británicos, sino los europeos, de no ponerse de acuerdo, así que todavía está por verse, pero es importante marcar que esta cuestión mínimo va a seguir hasta el 31 de octubre, deberá el gobierno de Theresa May alcanzar un acuerdo con los gobernantes allí en el Reino Unido, sobre todo con Jeremy Corbyn, el líder de la oposición del Partido Laborista. Lo que queda claro, a mi entender, es que no se va a dar marcha atrás, el Reino Unido va a salir de la Unión Europea, yo creo que eso está por demás claro, lo único que resta por saber es en qué términos lo hará. Claro. Y ahí, Fran, bueno, yo había leído algunas cosas respecto a cómo toda la interna en Inglaterra está generando bastante ruido y quieren convocar en la brevedad nuevas elecciones, ¿no? Para, bueno, ver si de cambiarla a May en todo esto. Claro, porque además ha perdido mucho del consenso o de la fortaleza con la que llegó. Porque llegó por una cuestión de que el ex primer ministro David Cameron, cuando ganó las elecciones, creo que en el 2015, había dicho que en esta ola de rumores de que si se iba a hacer o no, dijo, bueno, yo gano y hago este referéndum para que se dirima finalmente si el Reino Unido sale de la Unión Europea. Perdió, ya sabemos los resultados, por un 52%, digamos, en realidad ganó esta opción por el sí, por la salida, y a partir de allí David Cameron renunció y fue elegida Theresa May. Theresa May que llegó diciendo, bueno, que iba a cumplir con la voluntad de los británicos, que iba a hacer todo lo posible para firmar un acuerdo con la oposición para finalmente que tenga lugar este Brexit, pero con el correr de estos dos años hemos visto que no hay ningún tipo de consenso, que no hay ningún tipo de acuerdo sobre los términos. Lo que sí ha quedado claro por parte de May es que dijo que iba a cumplir con la voluntad de los británicos, pero ha perdido mucha fuerza desde que asumió. Incluso mencionaba anteriormente la última votación del proyecto había sido ampliamente rechazado por el Parlamento Británico, cuestiones que agregan otro grado de incertidumbre y todo parece indicar que Theresa May transita por las últimas semanas. Yo calculo que, por lo menos si se da hasta el Brexit, ¿no? Yo calculo que es muy probable que gobierne hasta ahí debido a esta erosión del poder y de la legitimidad que ha tenido en estos años, ¿no? Así es. ¿Algo en el tintero te queda para el día de hoy? Sí, mencionar solamente que el jueves se iniciaron las elecciones más largas del mundo, de la democracia más larga del mundo, de la India. Es una votación en la que participan 900 millones de personas. Estábamos sacando la cuenta el otro día con los compañeros de Ombeligo, son 20 argentinas las que votan. Es una barbaridad de gente. Sí, no, es una cantidad impresionante de gente. Bueno, son 900 millones de personas. Además, la tasa de participación es alta, ronda el 70%, de acuerdo a las elecciones anteriores. Hay dos principales partidos, el Partido Popular Indio, del actual primer ministro Narendra Modi, que gobierna desde el 2014, y el Congreso Nacional Indio, es el otro partido que ha gobernado históricamente la mayor parte de la India. Básicamente las elecciones son legislativas, lo que se elige son legisladores, ¿no?, para ocupar la Cámara Baja India, la Cámara Alta, y una vez elegidos los partidos, el partido mayoritario o el que logre conformar una alianza designará al primer ministro. Los resultados, las encuestas indican que viene muy parejo, pero que una elección del partido gobernante, como uno de los partidos más elegidos, cuenta con la posibilidad de formar alianzas, así que es muy probable que Narendra Modi sea elegido primer ministro allí en la India nuevamente. Estas elecciones que van a terminar en mayo, a fines de mayo del mes que viene, en lo que se dio las elecciones más largas del mundo. Y finalmente quería mencionar la realización de elecciones en Finlandia, allí en el país nórdico, el país más feliz del mundo, como se lo dio a conocer hace poco. Han sido unas elecciones muy, muy parejas, marcadas por la lucha contra el cambio climático y por el ajuste, por los recortes presupuestarios que ha sufrido allí en Finlandia en los últimos años por parte del gobierno conservador. Ya las elecciones han quedado muy reñidas entre los socialdemócratas, es decir, la centroizquierda, que ganó, obtuvo el 17,7%, frente a los ultras, a los xenófobos de los verdes finlandeses, que obtuvieron un 17,5%, es decir, dos centésimos separaron al partido más votado del segundo. Son elecciones legislativas también para formar coaliciones. Obtuvieron el partido ganador 40 diputados, el segundo 39. Bueno, a partir de allí tratarán de establecer también coaliciones de gobierno para formar un nuevo partido gobernante. Lo más claro es que ha dejado las elecciones es que este desgaste del partido que ha gobernado hasta el 8 de marzo allí a Finlandia ha sido muy notable, este partido del centro, de los liberales, y las opciones han sido tanto para la derecha como hacia la izquierda, las cuestiones que se han visto no solamente en Finlandia, sino también en la Unión Europea en los últimos años, a partir de este desgaste de modelo, ¿no?, de los cuestionamientos, tanto hacia Bruselas como hacia la inmigración, ¿no? Son cuestiones que han socavado, no la democracia, pero sí han puesto otra vez en discusión los partidos políticos, los gobernantes, qué es lo que se vota, para quiénes se gobierna, ¿no? Si para los inmigrantes, si para la banca transnacional. Entonces, todas estas cuestiones han explicado sobre todo el ascenso de partidos de extrema derecha, ¿no? Claro. Tanto no solamente en Finlandia, como en Alemania, en Hungría, en Polonia, en Francia, inclusive. Así que son cuestiones que además agregan otro capítulo muy importante, teniendo en cuenta lo que serán las elecciones al Parlamento de la Unión Europea el mes que viene, ¿no? Claro, llama la atención ahí en Finlandia que el que ganó sacó 17%, está recontra fragmentado el electorado. Sí, sí, totalmente, totalmente, porque además de cuestiones sobre la inmigración, son cuestiones del cambio climático que se han centrado mucho. Recordemos que Finlandia tiene un tercio del territorio por encima del círculo polar ártico, entonces la cuestión del calentamiento global tiene una importancia real, porque obviamente el derretimiento del polo, Finlandia va a ser uno de los principales países que se verá afectado. Sí. Y en este marco, esta división interna ha sido muy, muy importante, por eso marcaba la disputa reñida entre los dos principales partidos, que de solamente dos décimos. También hubo otros partidos, pero que conformarán, digamos, conformarán estos partidos que fueron elegidos el Parlamento, pero era para destacar que esta lucha reñida por cuestiones como la lucha contra el cambio climático o la lucha del ajuste, ¿no? Un partido, el partido de los ultras aboga por un mantenimiento del ajuste, en cambio el partido de la centroizquierda, los socialdemócratas, que han liderado las encuestas, obviamente tratar de revertir esta cuestión y tratar de que Finlandia vuelva a ser el país más feliz del mundo, como se lo catalogó, ¿no? Ah, bien, Fran. Bueno, te agradecemos mucho la columna. La verdad que, bueno, aprendemos todos los días un poquito de cosas de países que no sabemos, casi que no sabemos que existen. Yo lo único que sabía de Finlandia creo que Papá Noel vive en Finlandia. Claro, y que tiene uno de los países con mayor carga impositiva, ¿no? Bueno, cosas así, que tiene el país más feliz del mundo, ¿viste? O que tiene un alto índice de participación de las mujeres en el gobierno. Ahora, dato para mencionar, el último dato es que el 47% de la Cámara de Legisladores estará compuesto por mujeres. Bueno, es que lo que conforma un hito en uno de los países nórdicos, que son los que son más de vanguardia en este sentido, ¿no? Así que bueno, les agradezco a ustedes por este espacio, les mando un saludo grande para Nos todos. Nos hablamos el próximo lunes, Fran. Ya quedan 3 minutos nada más para las 10 de la mañana y nos tenemos que ir. Antes de eso, la última noticia, una noticia para nada feliz. Murió un trabajador de Rappi, estas empresas como Glovo, como otras que trabajan a partir de... que trabajan con trabajadores que están muy precarizados y que tienen que recorrer en bicis o en el mejor de los casos en alguna moto distintos puntos de la ciudad para llevar pedidos. Falleció un joven de 20 años a partir de un accidente contra un camión, Ramiro Cayola Camacho, que circulaba ahí por la zona de Retiro con su caja, que fue atropellado por un camión. Ahí estuvo la Asociación de Personal de Plataformas, que este sindicato que agrupa a todos los trabajadores y las trabajadoras que trabajan para estas plataformas virtuales. Estuvieron hablando, dijeron que era una tragedia anunciada. Sí. Bueno, ahí es donde tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos comprando cuando contratamos los servicios de este tipo de empresas, ¿no? Lo que no está siendo considerada la vida de las y los trabajadores y el conjunto de sus derechos laborales que están siendo vulnerados sistemáticamente. Y así es, trabajando en condiciones de extrema precariedad. Vamos a estar hablando seguramente en esta semana acerca de esto. Por lo pronto ya hay un juez interviniendo, Andrés Gallardo, del juzgado número 2. Falló y dijo, por lo menos por ahora, que estas firmas no van a poder volver a las calles con sus trabajadores hasta que todos circulen utilizando casco. Creo que eso tampoco alcanza demasiado y que cuenten por lo menos con un seguro de vida y de accidentes, libreta sanitaria, etcétera, cosas como básicas, ¿no? Que sí, tendría que tener cualquier trabajador y trabajadora. Exactamente, derechos laborales mínimos. Pero bueno, en ese camino se está. Por suerte, las y los trabajadores se han organizado bastante rápidamente, siguiendo la tradición argentina de autoorganizarse y constituir un sindicato a los 3 minutos. Ese sindicato está ahí, bueno, y está activo y eso está bueno. Vamos a estar seguramente hablando más de esto en la semana. También hoy se realizaba la conferencia de prensa por los trabajadores de la línea este que están todavía detenidos, así que vamos a estar hablando de eso. Recuerden que pueden escucharnos todos los días de lunes a viernes de 8 a las 10 de la mañana. Sale Una Buena por Radionauta. Agradecemos a todos los oyentes, agradecemos a Victoria Bissell, que estuvo a cargo de la producción del día de hoy, y a Cami Boves, que estuvo en la operación. Quienes estuvimos al aire, Marina Cabral y Mariano Félix, y nos despedimos. Nos despedimos nosotros hasta la semana que viene. Pero este programa sigue mañana a las 8 de la mañana.